Nosotros seguimos en la misma postura, sin bajar los brazos. Tenemos la meta de saber lo que queremos. La verdad que cuesta mucho, no es que estamos de fiesta, ¿no? Cuesta mucho estar lejos de la familia, cuesta mucho todos los días, cada día que pasa nos cuesta un montón, pero bueno, la unión hace la fuerza, así que estamos. Y gracias a los compañeros que nos están ayudando por todo, y estamos en conflicto, sigue estando. UTA no quiere abrir mesa de urna para que nosotros podamos votar a nuestro delegado. El empresario accedió, pero no accedió a todo lo que nosotros le pedíamos, que éramos todos los choferes que habían sido despedidos en marzo a esta parte. Solo nos reincorporaron nosotros cinco, y con eso fue estrategia de la empresa. Nosotros no podíamos venir los cinco y darle la cara a todos los compañeros que están ahí, que habíamos entrado nosotros solos. Claro, pero son 17 bueno, el número no, total. No vamos a aflojar. Ezequiel, son 17 los despedidos. Son 17 del expreso, es verdad, sí. Así que estamos pidiendo por los otros compañeros que están firmes con nosotros ahí, día a día, peleando la lucha, peleándola cada rato. Son chicos que al estar afuera están de remiseros, tacheros, todo, y pobres, trabajan 2 horas en un taxi y el resto de las horas están con nosotros haciéndonos la segunda ahí, peleando por ellos también, ¿no? Pero son chicos que ya vienen desganados, muy cansados, y es lo que nos motiva a seguir adelante, nos dan la fuerza a ellos. Ezequiel, la semana pasada hubo una reunión con el Ministerio de Trabajo que presenció la UTA, pero no dejó entrar a los trabajadores a esa reunión. ¿Qué detalles hay sobre esto? Y mirá, nosotros fuimos, no nos quisieron dejar entrar. Bueno, bien, entramos a la fuerza con nuestro abogado, que también se porta de viejo y nos siguen todos y nos acompañan y nos ayudan todos, ¿no? Entramos a la fuerza, no nos querían hacer para participar de la reunión, siendo que nosotros somos la parte demandante, y está viendo que nosotros estábamos citados a esa hora, ¿no? Pusieron un sujeto en la puerta que nos impidió el paso. Como pudimos pasamos, y como pudimos entramos en la reunión, y como pudimos venimos tirando como todo estos días, haciendo todo con inteligencia y poniéndole el pecho todo. Así que entramos a la reunión, la conciliación obligatoria, el empresario aseguró que no iba a haber ningún tipo de represalia entre los compañeros que estaban reclamando esto, ni en la 20 ni en el expreso, ¿no? Defendió, dijo que no iban a tener represalia ninguno. Después, el sindicato dice que iba a apoyar la medida, nosotros todavía estamos esperando que nos apoyen, seguimos ahí en la luz. Lo único que falta es que el resto de los compañeros y que para que toda esta luz no se pierda. Bueno, lo que decía esto, entramos al ministerio, peleamos por lo nuestro, no nos fuimos con las manos vacías, ganamos bastante, pero sabemos que nos falta más y bueno, vamos por la honestidad y hacer valer los derechos de todos los compañeros. Ezequiel, a propósito de todo esto, ¿ustedes tienen contacto con la línea 202, con los choferes de la línea 202? Tenemos, estuvimos comunicándonos con ellos, como siempre digo, siempre si necesitan una colaboración vamos a estar, ellos pertenecen a otro gremio, no están en el nuestro. Nosotros somos UTA, ellos son parte de la UCRA, pero seguimos siendo otros choferes y bueno, sentimos mal por ellos que lo hayan sacado así, cuando todos sabemos que por ahí nos equivocamos todos, ¿no? Pero nos sentimos mal por ellos que vienen sufriendo la primo, ¿no?